mucho amor al Padre nuestro de los cielos. Le pido en mi canción me ayude a decir lo que quiero. Si deseas cambiar de vida, si te desmotiva ya tu situación, si quieres que yo te diga cuál es la salida a tu preocupación, camina en Cristo y confiesa que Él te ha salvado. Arrepiéntete del pecado, abre tu corazón. Él es la luz que en el sendero te ilumina. Él es la paz que necesitas, es tu Salvador. Cristo te ama, Cristo es tu vida. Siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Cristo te ama, Cristo es tu vida. Siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Tentación te ha tocado en algún momento. Sabes que la oración tu alma irá fortaleciendo. Recibe a Cristo en tu vida y ten siempre con Él la comunicación, para que puedas vencer y tener de su mano eterno galardón. Si estás cansado, te sientes cargado, coloca en sus preciosas manos toda tu ansiedad. Entrégale todo lo que te cause daño y aléjate también de aquello que te haga pecar. Cristo te ama, Cristo es tu vida. Siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Cristo te ama, Cristo es tu vida. Siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad. Siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad.